ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 14 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Celebran natalicio de Mario Benedetti. Continúa abierta exposición Camarada Picasso. Ministro Villegas estará en José Vicente hoy. Siguen abiertas inscripciones para el Hackathon Venezuela 2018. Harán foro sobre la despenalización del aborto en la UBV. Gobierno Nacional firma 28 acuerdos de cooperación estratégica con China. Metro de Caracas activó cobro de boletos. Marchan simpatizantes de Rafael Correa. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recordó desde su cuenta en Twitter que un día como hoy, pero de 1920, nació en Uruguay el escritor y poeta revolucionario Mario Benedetti, quien escribió más de 80 libros traducidos a más de 20 idiomas. Recordamos a todas y a todos nuestros usuarios mandar sus poemas favoritos de Benedetti a través de las redes sociales de Alba Ciudad 96.3 FM. Sus textos serán seleccionados, serán transmitidos por la radio hasta el próximo 16 de septiembre. Somos cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, invita a toda la comunidad a disfrutar de la exposición Camarada Picasso. Son 149 obras del pintor español y militante antifascista, incluida la suite Volar. La cita es en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, zona cultural de Parque Central, de martes a domingo con entrada libre. Somos cultura. El día de hoy, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, informó que el próximo domingo participará en el programa de José Vicente Rangel, donde abordarán temas de cultura, actualidad y algo más. Asimismo, le agradeció a su colega por la invitación. Tweets del día. Hasta el lunes 24 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en el segundo Gran Maratón Hackathon Venezuela 2018, dedicado este año a la promoción de soluciones tecnológicas que potencien el motor turismo de nuestro país en el marco de la Agenda Económica Bolivariana. Para hablarnos un poco más sobre el Hackathon 2018, le damos la bienvenida a Kenny Osa. Él es el presidente del Centro Nacional de Tecnologías de la Información. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Sí, muy buenos días y muchísimas gracias, Alba Ciudad, Cultura el Día, por este espacio, ¿no?, para brindar información de nuestro Hackathon Venezuela. Bien, Kenny, ¿qué es un hackathon? Sí, bueno, hackathon básicamente es una estrategia horizontal que contempla básicamente dos términos, ¿no? Por una parte, hacker, el hacker visto desde un innovador, desde la perspectiva de un innovador, un tecnólogo, un informático, un programador, no esa visión del hacker que nos ha querido crear la industria del cine, que es la persona que está dañando sistemas de información y todo esto, ¿no? Un hacker básicamente es una persona curiosa por el funcionamiento de la tecnología y que pone a disposición ese conocimiento a las necesidades de su entorno, de su comunidad, ¿no? Y por otra parte es el concepto de el maratón. ¿Por qué un maratón? Bueno, porque nosotros hemos defendido, hemos insistido en que las soluciones que necesitamos abordar en nuestro país para dar ese salto de la economía rentista hacia una nueva economía productiva tienen que hacerse en el menor tiempo posible. Por eso es que estamos hablando de un hackathon Venezuela para hacer una especie de maratón de hackers, una competencia para desarrollar las mejores soluciones posibles. En este caso hemos querido dedicar este año 2018 al sector turismo, ¿no? Un sector además muy importante, con una misión fundamental de precisamente diversificar nuestro ingreso, que ya no sea solamente por la única explotación del rubro petrolero, sino que además, bueno, el turismo con ese gran potencial que tiene nuestra tierra, que tiene nuestro país, comience a generar como un verdadero motor toda esa promesa, ¿no?, de la economía productiva, que tenemos que construirla además entre todas y todos. Muy bien, Kenny. ¿Cómo surgió la idea de crear este maratón tecnológico y cuándo se inicia? Sí, bueno, esto surgió el año pasado, en el 2017, cuando fue presentado en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Fue recibida con muchísimo agrado por todos los sectores que estaban allí representados. Y el año pasado precisamente hicimos lo que denominamos el Hackathon por la Patria. Eso fue en el 2017 y allí incluimos todos los sectores, todos los motores productivos. Fueron 57 desafíos que estuvieron allí publicados, 15 equipos de jóvenes se registraron para participar. Y bueno, fue un resultado y una experiencia bien, bien interesante. Para este año hemos decidido abordar tema por tema, motor por motor, área por área, y comenzar por uno que hemos considerado pues de carácter estratégico. Así también nos lo ha orientado nuestro ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ubel Roa, la ministra también del Poder Popular para el Turismo, Estela Lugo, que bueno, han acordado poner toda la fuerza, todo el empeño, toda la creatividad en hacer posible este Hackathon Venezuela 2018. Así que en este momento estamos en plena fase de registro de los participantes. Este registro de participantes cierra el día 24 de septiembre, en el que, bueno, ya estaremos publicando cuáles son los equipos seleccionados en cada uno de los 5 desafíos que están allí dispuestos en nuestro portal. Y el día 27 de septiembre, que se celebra además el Día Mundial del Turismo, estaremos arrancando formalmente los proyectos, el desarrollo de todos esos proyectos para esos 5 desafíos, hasta el cierre en la Feria Internacional de Turismo FITBEN en el mes de noviembre. Interesante la información. Estamos conversando con Kenny Osa, tecnólogo, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de la Información. Kenny, ¿cuáles son los desafíos u objetivos presentes en esta edición que la diferencia de la primera? Sí, como te decía, este año para el Hackathon Venezuela 2018 vamos a, digamos, atacar exclusivamente las necesidades del sector turístico, ¿no? Y para eso se han definido 5 desafíos puntuales. Yo te los puedo comentar brevemente para que nuestra audiencia tenga una idea de un poco cuáles son esas necesidades a las cuales nosotros necesitamos abordar proponiendo soluciones de tecnologías de información, ¿no? El primero de ellos es desarrollar un mecanismo de criptopago que involucre a toda la cadena turística, transporte, hospedaje, alimentación, recreación, entre otros, de los destinos turísticos priorizados. Esto es un desafío fundamental que además ha sido una solicitud del presidente de la República con todo este impulso del petro y todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, pues se hace necesario también que el sector turismo forme parte de toda esta revolución de la economía, ¿no? El desafío número 2 es crear un sistema informativo de conectividad turística con Venezuela para mejorar la experiencia de traslado vía aérea, marítima o terrestre desde nuestro país hasta cualquier destino y aumentar el turismo receptivo. Ese es el segundo desafío. El tercero es desarrollar un portal de intercambio comercial, compra y venta de servicios entre los prestadores de servicio turístico y los proveedores de diversos bienes y servicios que sean de utilidad. Esto es básicamente, tiene que ver con el comercio electrónico, ¿no? Como aguas adentro del motor turismo, pues comenzamos a enlazar toda la cadena productiva interna que hace posible que se desarrolle la plataforma turística, ¿no? El desafío número 4 es desarrollar un robot digital. Además, este es uno de los más interesantes, que atienda vía web y móvil las necesidades y preguntas de los turistas nacionales y receptivos a través de un sistema de reserva y registro en línea de hoteles, boletería, transporte, recreación, alimentación, entre otros, y que además permita al usuario calificar su experiencia en cada uno de los destinos turísticos visitados. Finalmente, el desafío número 5 es diseñar un software de formación y gerencia del talento humano turístico en línea que aglutine todo el talento humano del área turística de las universidades, escuelas, técnicas, con el objetivo de educar, evaluar, otorgar certificación a quienes deseen formarse en los diferentes programas que ofrece toda la estructura del Ministerio de Turismo. Ese es el quinto desafío. Y finalmente hay una categoría libre que hemos dispuesto recientemente para que si usted, joven, creativo, innovador, desarrollador de software que nos está escuchando y tiene alguna propuesta innovadora para el sector turístico que no se ve reflejada estrictamente con ninguno de los 5 desafíos anteriores, usted puede, a través de esta categoría libre, proponer un desarrollo para el motor turismo. Bueno, son noticias que dan bastante motivos para que estos chicos o chicas que estén interesados en esta parte tecnológica se sumen al Hackathon 2018. Estamos conversando con Kenny Osa, tecnólogo presidente del Centro Nacional de Tecnologías de la Información. Finalmente, Kenny, ¿qué recibirán los ganadores de esta apuesta tecnológica y turística que, bueno, será como un boom, pues? Sí, así es. Bueno, muy pregunta. Nosotros hemos dicho que la primera, digamos, reconocimiento para todos los participantes que deseen formar parte de esta innovadora iniciativa es, en primer lugar, el reconocimiento moral, ¿no? Ese reconocimiento que recibimos cada vez que aportamos un granito de arena para la construcción de esa patria nueva, esa patria productiva. Se nos cayó la comunicación con el presidente Kenny Osa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Él nos dio bastante información ampliada sobre este Hackathon 2018. De todas maneras, le damos las gracias por haber participado con nosotros en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 12:11. Cultura al Día. La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho invita a todos los jóvenes revolucionarios al Foro Patriota Despenalización del Aborto, un enfoque ante la sociedad venezolana dictado por la comunicadora social y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, Nielinger Briceño. Bienvenida, Nielinger, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, aquí siempre a la orden como para dar información acerca de lo que estamos haciendo los movimientos feministas hoy en día acá en Caracas. Bien, explíquenos un poco sobre lo que se va a discutir en este foro, en detalle sobre la despenalización del aborto. Bueno, el día de mañana, efectivamente, a las 9:00 a.m, estaremos en el Salón Cruz 10 de la Universidad Bolivariana de Venezuela, conversando acerca de cuáles son las consecuencias de lo que es el aborto clandestino, o lo que se le llama en la Organización Mundial de la Salud, abortos inseguros. Por supuesto, pues aquí en Venezuela, movimientos feministas hemos estado con este tema, impulsando y reivindicando pues, parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y es precisamente ahí donde va a arrancar la ponencia, hablando de educación sexual. La educación sexual que nosotros recibimos en la etapa escolar o en la etapa de bachillerato es muy limitante y no nos permite pues disfrutar de la sexualidad como un acto de placer, sino solo como un acto reproductivo. Entonces, bueno, es como desligar lo que es la sexualidad del acto reproductivo y enfocarnos en disfrutarla plenamente y placenteramente. Entonces, eso es uno de los temas importantes que vamos a tratar, la educación sexual y reproductiva desde la edad escolar o desde la etapa escolar hasta, bueno, hasta ser adultos, que tengamos una conciencia de ello. Otro de los temas importantes es el acceso a los anticonceptivos, que nosotros, pues, en la propuesta entregada por la Asamblea, a la Asamblea Nacional Constituyente, hacemos algunas modificaciones de algunos artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y ese es precisamente uno de los puntos, que exista distribución gratuita de acceso a anticonceptivos. Entonces, bueno, vamos a empezar eso, con las consecuencias del aborto, y bueno, colocándolo también como que es un problema de salud pública, al cual el Estado no puede darle la espalda, sino que tiene que dar respuesta, porque los abortos clandestinos están sucediendo y ha habido una incrementación en estos últimos meses, bueno, por la guerra económica, por varias situaciones económicas que ocurren en Venezuela, y es un problema de salud pública que el Estado debe dar la cara y debe responder a ellos. Entonces, por eso nosotros el día 22 de junio fuimos recibidos por la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, presidida por María León, por la constituyentista María León, en la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí, pues, nos recibieron a los movimientos feministas que estamos en esta lucha, pero no nos dieron fecha, realmente no nos dan una fecha concreta de cuándo esta discusión se va a llevar a la plenaria. Y precisamente eso es lo que nosotros buscamos, que se pueda discutir en la plenaria y a partir de la discusión que se arme el debate y, bueno, colocar como los pros y los contras de lo que es la despenalización del aborto, que además no buscamos solo la despenalización del aborto, sino la legalización, que el Estado, pues, pueda asumir el servicio público, la atención pública a las mujeres, pues, que decidan interrumpir un embarazo de manera voluntaria. Muy bien, estamos conversando con Nielinger Briceño, comunicadora social y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También es coordinadora de la sección Ciudad del semanario Ciudad Caracas. Nielinger, el aborto aún es un tema sensible en estos días, que se conversará, uh-huh, por supuesto, mañana en el foro. Pero, uh-huh, el aborto en Venezuela, ¿cuándo es penalizado y cuándo no? Explícanos un poco sobre esto. Bueno, fíjate, al ser penalizado, por supuesto, se convierte en clandestino. Y eso es lo que pone en riesgo una vida consolidada, que es la vida de la mujer. Precisamente, pues, nosotros lo que buscamos, como te dije, con la propuesta que va a ser expuesta en esta ponencia, para que todos los presentes, todos los participantes estén al tanto de la propuesta que estamos llevando a la Asamblea Nacional Constituyente, que, bueno, que es construida desde el colectivo, en colectivo con los movimientos sociales feministas. Precisamente, bueno, al ser penalizada, el aborto se convierte en un riesgo, la vida consolidada, como ya te dije, como es la vida de las mujeres, y eso es lo que tiene que asumir el Estado. Al ser legalizado, por supuesto, el Estado tiene que garantizar ciertas cosas, y lo pedimos en una consigna muy sencilla que siempre la gritamos, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esas son las tres exigencias básicas que nosotros pedimos en esta propuesta para que se pueda discutir acerca de el aborto en todos los espacios. Efectivamente, pues, vamos a tener un público muy diverso en lo que es la ponencia de estudiantes, pero va a ser muy diverso, y, bueno, queremos que este tema llegue a todos lados, así como va a llegar a la Universidad Bolivariana de Venezuela, que llegue a las comunidades, que llegue a las escuelas, a los liceos, a las universidades, y que hablemos de aborto. Hay que problematizarnos para poder encontrar una salida a toda esta problemática que, como te dije, en los últimos meses ha incrementado la cantidad de mujeres que se realizan abortos clandestinos, y que, bueno, que muchas no tienen para contarlo, que también es un problema de clase. Las personas que tienen la posibilidad de pagar un servicio privado para practicarse un aborto pueden vivir para contarlo, pero las que no, entonces ahí mueren en el intento, y eso es precisamente lo que nosotros queremos evitar con esta propuesta, que disminuya la tasa de mortalidad en cuanto a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo de manera voluntaria. Bueno, es un mensaje de profunda reflexión el que nos está ofreciendo Nielinger Briceño, comunicadora social, defensora de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, coordinadora de la sección Ciudad del semanario Ciudad Caracas. Nielinger, además de ti, ¿quiénes más te acompañarán en esta ponencia el día de mañana? Sí, bueno, en esta ponencia estará el colectivo Tinta Violeta, que es parte de la red de colectivos Arañas Feministas. Ellas son unas chicas que, bueno, que también han estado bastante metidas en este tema del aborto y que estarán apoyando, pues, mi ponencia. En este caso, pues, me corresponde exponer o dirigir el tema con los integrantes o los presentes en el auditorio. Voy a recordar la convocatoria, es mañana a partir de las 9 de la mañana en el Salón Cruz 10 de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Repito, el tema del aborto tiene que llegar a todos los sectores, tanto estudiantiles como el sector laboral, el sector campesino. Tiene que ser dialogado este tema para poder problematizarlo y que, bueno, en un punto común, que yo creo que el punto común de todos es estar en pro de la vida, ¿no? Pero nosotros estamos en pro de una vida consolidada, es decir, de la vida de las mujeres venezolanas. Así es. Nielinger Briceño, comunicadora social, defensora de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Mira, Nielinger, ¿puedes también decirnos qué otra información, aparte de toda esta, para compartir con nuestros oyentes, recordando las pautas que se van a seguir mañana en el foro? Sí, fíjate, también desde el foro vamos a hacer una convocatoria el viernes 28 de septiembre, vamos a estar movilizadas por el Día de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Es un día muy representativo que a nivel mundial, pues, los movimientos feministas se movilizan y nosotros lo vamos a hacer acá desde la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a estar proyectando unos videos de mensajes de mujeres latinoamericanas donde ya se ha dado un paso un poco más avanzado a lo que tenemos nosotros acerca de la despenalización del aborto. Entonces, bueno, esa es otra convocatoria. El 28 de septiembre vamos a movilizarnos por el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. ¿Y cuántas personas te han acompañado, mujeres, hombres? ¿Quiénes se han sumado a este movimiento, Nielinger? Bueno, fíjate, este movimiento se han sumado lo que son las organizaciones de género, de igualdad de género, los sexodiversos que siempre, pues, nos están apoyando y que además en la propuesta que entregamos a la Asamblea Nacional Constituyente el día 22 de junio se extiende también a lo que es el matrimonio igualitario. O sea, tomamos como varios puntos porque quizás es la única oportunidad que tengamos de llevar una propuesta, entonces tomamos también varios puntos de lo que es la igualdad de género y la sexodiversidad para llevar a cabo en la modificación de la Constitución Bolivariana de Venezuela. También agregamos que se determine, que eso no lo está en nuestra Constitución, que somos un Estado laico. La verdad es que no podemos legislar con dogma y con religiones, porque eso es lo que ha limitado el debate, lo que ha limitado la discusión a nivel de Estado en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces son varias de las propuestas que nosotros aglutinamos acá y que fueron entregadas el 22 de junio. Y como te digo, estamos esperando que nos den fecha para la discusión en la plenaria. Muchísimas gracias, Nielinger Briceño, por toda esta información y por la invitación que estás haciendo para mañana. Ella es comunicadora social, defensora de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, coordinadora de la sección Ciudad del semanario Ciudad Caracas. Bueno, seguimos nosotros invitando para que participe en este foro Despenalización del Aborto, un enfoque ante la sociedad venezolana. Se realizará mañana sábado 15 de septiembre a las 8:30 de la mañana. El punto de encuentro es el Salón Cruz 10 de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, recordó los 58 años de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reafirmando el compromiso de continuar el camino emprendido por nuestro comandante Chávez, destinando al rescate y a la estabilización del mercado petrolero mundial. ¡Venceremos! Nacionales. Los gobiernos de Venezuela y China suscribieron este viernes 28 acuerdos de cooperación estratégica en las áreas de petróleo, energía, minería, tecnología, educación y cultura, a propósito de la clausura de la 16ª Comisión Mixta celebrada en Beijing. Los años que han transcurrido de este joven siglo XXI, Venezuela y China hemos encontrado un camino común para compartir los sueños. Hemos encontrado un camino común para una relación de beneficio mutuo, de ganancia compartida, que se ha transformado a lo largo de estos años en una relación modélica. Estamos clausurando la comisión número 16, que de manera consecutiva, perseverante, disciplinada y con la más alta calidad ha hecho realidad la asociación estratégica de alto nivel que hemos declarado nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Hoy se están firmando 28 acuerdos que ratifican el camino del desarrollo compartido, de las inversiones, miles de millones de dólares en inversiones para hacer realidad el desarrollo de nuestras empresas mixtas en el campo petrolero. Hoy estamos avanzando varios pasos adelante en el proceso de producción conjunta de petróleo para el beneficio compartido. Destacó que los acuerdos ratifican el camino del desarrollo compartido de las inversiones. Cultura. Con 25 minutos, en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, este viernes el Metro de Caracas activó el cobro de pasaje, fijado en 0.50 bolívares soberanos, informó César Vega, presidente de esta institución. Muy buenos días, 7:40 de la mañana, estación Plaza Venezuela. Nos encontramos supervisando el cobro de la venta de la boletería y el acceso de nuestro pueblo usuario específicamente en esta estación. Nos podemos dar cuenta cómo el andén específicamente de la línea número 1 se encuentra totalmente despejado, motivado primero a la cantidad de trenes disponible gracias al esfuerzo del equipo de mantenimiento y igualmente a la coordinación con el equipo de operaciones, donde nosotros hemos empleado rutina para enviar trenes vacíos en ciertos momentos de cuando hay mayor afluencia de nuestros usuarios en el andén, y nosotros de esta manera estamos dando un servicio de calidad. Hacemos un llamado a nuestro usuario para que adquiera su boleto con planificación y organización para evitar las colas que se puedan generar para obtener acceso. Un pueblo unido junto a la clase obrera, nosotros acá estamos dando ejemplo de ello. Y un país se construye trabajando. Somos cultura. Este jueves el pueblo ecuatoriano salió a marchar en rechazo a las políticas aplicadas por el presidente Lenín Moreno y en respaldo al líder social Rafael Correa. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Y este jueves en Ecuador se llevó a cabo una manifestación de simpatizantes del expresidente Rafael Correa en rechazo a las medidas del presidente Lenín Moreno, que a decir de ellos son neoliberales. Con cantos y pancartas, los manifestantes marcharon por todo el centro de Quito con el objetivo de llegar al palacio. Sin embargo, fue impedido por la fuerza pública. Ante esto, decidieron concentrarse en la Plaza de Santo Domingo. La razón principal de la marcha es el rechazo de las medidas económicas y políticas implementadas por el gobierno de Lenín Moreno. Somos cultura. Con 28 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje, Paola Pertús y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa, quien les narró esta servidora, Liz de Ramos, certificado de locución 54.500.